Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Saludos, bienvenidos al programa La Glorieta de este miércoles 22 de abril. Ayer muchas familias con menores respiraron aliviados, el gobierno rectificó y a partir del domingo se va a permitir la salida de los menores de 14 años a la calle para dar paseos acompañados por un adulto y no solo, como anunció por la mañana el gobierno, de acompañar al adulto a hacer los recados como ir al supermercado o a la farmacia. Tras el aluvión de críticas que recibió, pues rectificaron por la tarde y van a permitir pasear a los niños y niñas. Hoy en nuestro programa hablaremos de cómo el confinamiento ha afectado el comportamiento de los menores, ya que hay un estudio realizado por la Universidad Miguel Hernández. Y en Elche, hoy se va a celebrar el primer pleno telemático para aprobar una de las modificaciones presupuestarias más cuantiosas de los últimos tiempos, de más de 5 millones de euros para ayudar a familias, empresas y autónomos a salir de la crisis económica que ha provocado el confinamiento. El concejal de Promoción Económica, Carles Molina, anunció ayer que serán casi 3 millones y medio de euros los que se van a destinar al plan Reactivat, que tiene como objetivo ayudar a todos aquellos que puedan demostrar que su facturación haya bajado al menos en un 40%. En este plan se incluyen, además, a abogados y procuradores, tal y como lo declaró ayer. Desde el Ayuntamiento de Elche y la Concejalía de Promoción Económica estamos elaborando las bases del programa Reactívate Elche, que tiene una aportación municipal de 3,4 millones de euros destinados a autónomos y pymes. Hemos incluido como novedad a los autónomos mutualistas, es decir, autónomos como pueden ser abogados y procuradores, con lo que se amplía así el acceso a un número mayor de autónomos. Estamos intentando también incluir en las bases las aportaciones de la oposición para poder incorporarlas a este programa. Y en cuanto a los datos, desde el equipo de gobierno se muestran optimistas por la situación de los dos hospitales de Elche, que están viendo pocos contagios. Ayer se contabilizaron 3 nuevos casos, 2 en el departamento del Hospital General y 1 en el del Vinalopó. No se produjo ningún fallecimiento. Elche registra un total de 17 muertos, la cifra evidentemente más triste desde que se declaró la pandemia. Y las altas se acercan al centenar. En el Hospital General ya se han curado 97 personas. Ayer se dieron 5 altas y 2 pacientes salieron de la UCI. La tasa de incidencia de esta enfermedad en nuestros departamentos sigue siendo una de las más bajas de la Comunidad Valenciana. Y el alcalde, Carlos González, ha señalado que se debe a que la población, en su mayoría, está cumpliendo las normas de confinamiento de una forma ejemplar. De los datos que nos ha ofrecido la Consellería, se llega a la conclusión de que tenemos una tasa de positivos y una tasa de fallecidos en nuestra ciudad de las más bajas de la Comunidad Valenciana. Atribuyo el mérito fundamental a los ciudadanos y a su determinación en el cumplimiento del confinamiento y de las obligaciones derivadas del estado de alarma. Cabe decir que ha habido un cumplimiento modélico, ha habido también un papel esencial jugado por la policía, por el Cuerpo Nacional de Policía y también por la policía local. Su función disuasoria está siendo clave en la gestión de la crisis, pero los buenos datos no nos deben relajar y tenemos que seguir cumpliendo estrictamente con el confinamiento y con la baja movilidad para hacer frente a la epidemia. Pues lo ha dicho el alcalde, los agentes de la policía local son parte del personal del ayuntamiento que se encarga de que la ciudadanía cumpla con el confinamiento, por muy duro que resulte. Ayer el concejal de seguridad, Ramón Abad, anunció que ya se han encargado test para realizarles las pruebas con el fin de garantizar la seguridad de todo el personal del ayuntamiento que está realizando servicios esenciales. Así lo declaraba. Hace 2 semanas nos pusimos en contacto con varios laboratorios que están ofreciendo la posibilidad de realizar estas pruebas rápidas y también la prueba PCR. Finalmente, la semana pasada y tras una petición de técnicos y empleados municipales a través de sus representantes sindicales, el equipo de gobierno tomó la decisión, junto al hospital IMED, de realizar estas pruebas rápidas y estas pruebas PCR a estos trabajadores de los servicios esenciales, como bien he dicho, de los de bienestar social, cementerios municipales, trabajadores del registro, de las oficinas de atención al ciudadano y, por supuesto, a toda la plantilla de la policía local. Y hablando de test, el Hospital General de Elche ha agradecido a la Fundación de la Universidad Miguel Hernández su donación al servicio de microbiología, los reactivos de extracción de ácidos nucleicos, que este servicio utiliza para hacer las pruebas PCR de COVID-19. Los test masivos son fundamentales. A partir del lunes, la consellera dijo que se van a realizar esos test aleatorios a familias valencianas con motivo de esa encuesta serológica que se va a realizar en todo el país para saber realmente cuál es la incidencia de la enfermedad en España y así poder planificar mejor la desescalada. Pero todo indica que se van a aplicar las medidas después del confinamiento sin tener esos resultados de ese estudio, porque al menos han dicho que durará 8 semanas. Y en la Comunidad Valenciana, la consellera destacó ayer en rueda de prensa el descenso de los ingresos en los hospitales y de funciones. El Gobierno ya ha fijado el precio máximo de las mascarillas para evitar abusos y ha aprobado otro paquete de medidas para reforzar las ayudas a ciudadanos y empresas. La polémica continúa con el material defectuoso que sigue llegando al país y que fue comprado por el Ministerio de Sanidad y repartido a las comunidades autónomas como mascarillas que han puesto en peligro la seguridad del personal sanitario que las ha utilizado y los tests que siguen sin poder utilizarse porque no son fiables. De ello hablaremos en nuestra tertulia con los periodistas que hoy participan, Gaspar Macía y Pedro Soriano. Antes vamos a entrevistar al presidente del Instituto de Estudios Económicos de la provincia. Y tenemos más contenidos para este miércoles. Antes, como siempre, queremos disfrutar de la música porque todos deseamos que todo salga bien. Hoy el sol no ha salido temprano y mis sueños no quieren pararse. Hoy tengo una lagaña en medio del alma que quiere quedarse. Hoy mi cuarto es oscuro, afuera es de día y quiero creerlo. Hoy no escucho noticias que no sean buenas, no seas pendejo. Porque hoy te juro, chiquita, mi nena, que todo, todo, todo va a salir, todo va a salir bien. Siento afuera y puedo sentirlo. Hoy me pongo un abrigo, se caen los cielos, hace mucho frío. Hoy la gente camina y nadie se mira, no puedo quererlo. Hoy no escucho noticias que no sean buenas, no seas pendejo. Porque hoy te juro, chiquita, mi nena, que todo, todo, todo va a salir, todo va a salir bien. Porque nada en el mundo podría cambiar que este día, que hoy, que todo, todo salga bien. Todo va a salir bien, aunque llevo otra vez. Si la envidia se cuele por la puerta, todo va a salir bien. Si me vuelvo a caer, me levanto sin sacar la cuenta. Que todo, todo, todo, chiquita, te juro que va a salir muy bien. Todo va a salir bien. Que todo, todo va a salir, va a salir bien. Que todo, todo, todo, todo, todo va, todo va a salir, todo, todo, todo va a salir, todo va a salir bien. Pasado me encuentro cantando y ahora sé que hay alguien escuchando. Hoy le pido a la vida que mis melodías no se llenen con halagos. Hoy hay caminos que seguir, hay promesas que cumplir, hay miradas que sentir. Te escucho, amigo, y creo que he visto una luz al otro lado del río. Hoy me cambia la vida, camino en la orilla y sé que todo lo que empieza se termina. Disfruto este tiempo, siembro momentos y siempre guardo en el bolsillo algunas semillas. A la mala cara, buen tiempo, al buen tiempo, buena cara. Y para amar a alguien, definitivamente no bastó solo con sentir las ganas. Así que hoy me voy y regreso, me relleno y me resecho. Y ahora sé que pase lo que pase con este universo. Al final de las cuentas, nunca hubo tiempo que perder. Porque todo salió bien. Y es que nada en el mundo podría cambiar que ese día, que hoy, que todo, todo salga bien. Todo va a salir bien, aunque llevo otra vez. Si la envidia se cuele por la puerta, todo va a salir bien. Si me vuelvo a caer, me levanto sin sacan la cuenta. Que todo, todo, todo, chiquita, te juro que va a salir muy bien. Todo va a salir bien. Que todo, todo va a salir, va a salir bien. Que todo, todo, todo, todo, todo va. Todo va a salir bien. Que todo. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Hemos tenido que dejar de abrazarnos, de besarnos, de acercarnos, pero la conexión se ha abierto paso, y en nuestra nueva realidad volvemos a la esencia de lo que somos. Ganas de seguir demostrando que nos necesitamos, que nos queremos, que la salud es lo que importa, y aplaudimos cada día todo aquello que es fundamental. El equipo de Cable World Fibra sigue trabajando para ti. Tú ahora cuídate. 966-19-2000 o en cableworld.es. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Las medidas para frenar el contagio del coronavirus nos han dejado una crisis económica sin precedentes. El Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante asegura que los autónomos están siendo los más castigados. Ha realizado una encuesta y también ha organizado un seminario online para realizar un primer análisis sobre el impacto potencial de esta crisis, los posibles escenarios de evolución y sus implicaciones, aportando lo más importante, las claves para comenzar a reconstruir nuestra economía tras el confinamiento. Por eso hoy queremos hablar con quien preside este instituto, Rafael Ballester. Muy buenos días. Buenos días. Vamos por partes. Vamos por partes porque las claves es lo más importante, pero a mí me gustaría saber por qué han afirmado ustedes, tras realizar esa encuesta, que los autónomos son los más castigados. Sí, bueno, eso lo afirman precisamente los encuestados. Se trata de una primera encuesta que lanzamos en el Monitoring ECA justo la segunda semana después de iniciarse la primera fase del estado de alarma. En esa encuesta participaron cerca de 250 personas, empresarios, tanto a través de figuras societarias como autónomos. Y los encuestados, pues de forma casi masiva, pues nos dejaron resultados bastante ilustrativos, como precisamente ese, que el sector de autónomos era el que más había sufrido en las primeras semanas, sobre todo lo que son ceses de actividad y problemas, sobre todo a la hora de teletrabajar. También, con esa dificultad para poder desarrollar su actividad ordinaria fuera de su establecimiento comercial o empresarial. ¿Este estudio ha tenido alguna incidencia en las políticas que luego se han aplicado por parte de las administraciones? Hoy mismo tenemos un pleno en el que se va a aprobar una modificación presupuestaria precisamente para llevar a cabo un plan que es el de reactivar la economía local, donde van a incluir evidentemente a los autónomos. Sí, fíjate. En esa misma encuesta se preguntaba a las personas que tuvieron a bien contestar las preguntas que hicimos, precisamente cómo valoraban las medidas que se habían adoptado en esas primeras semanas. ¿Vale? La primera semana la respuesta también fue muy crítica. De hecho, cerca del 90% de los encuestados, tanto autónomos como empresas, valoraban negativamente o mal o muy mal las medidas que inicialmente se adoptaron. Todos éramos conscientes de que esas medidas iniciales se iban a ir cambiando. Pero tanto a nivel del Estado, que efectivamente fue modificando de forma paulatina, semana a semana, esas medidas para flexibilizar y facilitar. Y luego ya en una segunda etapa, tanto a nivel autonómico, por la Generalitat en nuestro caso, como por muchos ayuntamientos que efectivamente han venido complementando y compensando las medidas iniciales. Sí, ayer mismo lo vimos reflejado que en ese nuevo paquete de medidas para reforzar la economía también se incluía más ayudas para los autónomos. Rafael, esto es en cuanto a la encuesta. Y en cuanto al seminario online, ¿cuáles fueron las claves? ¿Ya se realizó? Primero, ¿cuál fue la participación? Tuvimos una participación de 325-330 personas. Bastante más elevado de lo que es habitual en este tipo de eventos, sobre todo, pues eso, si lo comparamos con los eventos de antes del COVID-19, ¿no? Que eran eventos presenciales. Muchísima gente, además con un nivel de satisfacción bastante elevado por las noticias que hemos tenido después. La preocupación fundamental de estas personas porque pudisteis interactuar, ¿cuál era? Sí, la preocupación, ahora mismo tenemos dos tipos de preocupaciones. Primero, la de aquellas personas que están sufriendo directamente los efectos de estas primeras fases de la medida de confinamiento, sobre todo a nivel de empresa, o aquellos que han cerrado. Entonces, esas personas lo que tienen son las incógnitas de cómo van a resolver sus problemas actuales, es decir, el tipo de ayudas, tanto a nivel de préstamos ICO como a nivel de subvenciones o ayudas tipo tributarias y fiscales. Luego están las incógnitas derivadas de la incertidumbre futura, es decir, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuándo vamos a volver a reanudar nuestra actividad? ¿Cómo voy a poder reanudar esa actividad? ¿Qué me voy a encontrar? En esa jornada tuvimos dos tipos de posicionamiento. Primero, un poco desde INECA, lo que planteábamos era otra vez poner encima de la mesa aquellas fortalezas y recursos que tiene de forma intrínseca la provincia de Alicante, que son elementos naturales a los que tenemos que asirnos para tratar de posicionar la provincia de Alicante a nivel económico en el nuevo escenario que nos vamos a generar, ¿vale? Y ahí lo que poníamos encima de la mesa era esos valores y recursos que tenemos pues, históricamente, ¿no? Como nuestro turismo, como una industria muy heterogénea y diversificada, y esa capacidad de innovación que hemos desarrollado en los últimos años que ha hecho que Alicante, la provincia de Alicante, esté en el mapa, tanto nacional como internacional, en cuestiones como inteligencia artificial y big data, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de aprovechamiento que ya está hibridando con la industria tradicional. Esas fueron las fortalezas, un turismo diversificado y innovación como inteligencia artificial. ¿Esas son, ustedes creen que pueden ser las claves? Las claves, sobre todo a nivel industrial, lo que decíamos es que tenemos una industria bastante heterogénea a lo largo de toda nuestra provincia de Alicante, muy especializada. Lo simplificábamos diciendo que hacemos casi de todo. De hecho, somos una economía singular en el sentido de que desarrollamos casi todas las actividades que están en el Código Nacional de Actividades Económicas. Lo hacemos además de forma especializada a lo largo del territorio. Nuestra Vega Baja hace una serie de cosas, el Baix Vinalopó otras, en la zona de la Alcoyà y Alcontat también especializado en textil y ahora últimamente también en robótica e inteligencia artificial, en la Marina Alta. Pues eso ya está hibridando con la capacidad de innovación que se desarrolla en los parques científicos. Por ejemplo, el parque científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche es paradigmático en ese sentido a la hora de relacionarse con la industria tradicional, tanto en su parque de Agrotec de Orihuela, que es un ejemplo de cómo se relaciona con la actividad agroalimentaria, como un parque científico de la Universidad de Alicante, que también está desarrollando aplicaciones de la mano de la empresa. Cuando hablamos de turismo diversificado, poníamos encima de la mesa también el hecho de que no solamente hablamos de turismo hotelero, sino también de turismo residencial, y que juntos son una fortaleza muy potente, que seguramente y sin duda está siendo afectado ahora de lleno por esta situación, pero también somos conscientes que en cuanto pase esta situación y recobremos la normalidad, tanto en España como a nivel internacional, será uno de los elementos que sin duda nos ayudará a salir adelante. Entonces, cuando uno se encuentra ante una situación de reto, como la que tenemos encima de la mesa, lo que tenemos que intentar es ser fieles a esas fortalezas, intentar visualizar qué escenario nos vamos a encontrar, sobre todo a nivel internacional, y de nuevo reposicionar a la provincia de Alicante y aprovechar las oportunidades que se van a generar en ese nuevo escenario. ¿Es más los recursos que tenemos que lo que hay pendiente? Porque siempre hemos llorado por esa inversión pública que nunca llega a la provincia de Alicante. ¿Son suficientes esas fortalezas, claro, para reconstruir bien, para salir de esta crisis? Esa es la asignatura pendiente, como dices. Y precisamente una forma de legitimar la reclamación de una financiación justa para la provincia de Alicante y para la comunidad valenciana era poner de manifiesto esas fortalezas de forma que desde fuera se vea que las fortalezas de la provincia de Alicante, que son marca Alicante a nivel internacional y marca de provincia de Alicante a nivel nacional, somos un activo para el conjunto del Estado. Entonces, es fundamental recibir una financiación justa que nos permita reequilibrar esa posición y seguir creciendo de forma dinámica, como lo hemos hecho hasta ahora, sin esa financiación equilibrada y equitativa que venimos reclamando desde hace pues eso, muchísimos años. ¿Y sabéis qué sectores son los que peor van a salir de la crisis? ¿Los que más les va a costar? Bueno, ahora mismo tenemos la situación actual es la que estamos viviendo. O sea, lo que estamos viviendo es que todo el sector vinculado con la hostelería y el comercio, que están cerrados, pues están sufriendo directamente esta situación. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando se recupere la normalidad? Sobre todo con algo que ya se anticipaba desde hace tiempo, pero que todos pensábamos que se iba a producir de forma paulatina en 10-15 años. Nos vamos a encontrar con un escenario anticipado en el tiempo, como si fuese un salto en el tiempo de 10 o 15 años, que es un cambio en el modelo de conducta de muchos consumidores. Ahora hemos visto cómo se ha puesto de manifiesto la compra online de muchos productos. Entonces, una de las situaciones que vamos a encontrar, sobre todo, es a nivel de comercio, el cómo se comporta el consumidor respecto al comercio tradicional. Y ahí tenemos que desarrollar todo tipo de herramientas, tanto por el sector comercial, sobre todo el minorista, el pequeño comercio, para adaptarse a esta nueva situación que ya se venía produciendo en los últimos años y que poco a poco se estaba materializando, pero que ahora de repente pues nos hemos encontrado con el futuro en cuestión de 3 o 4 semanas, ¿no? Hemos terminado, desde INECA, ¿piensan ustedes que hemos terminado de hacer esos deberes que comenzamos con el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández? Pero ¿nos ha cogido a medias la construcción de un campus tecnológico en Elche o ese famoso proyecto de distrito digital? No, yo creo que no. En este tipo de cosas nunca se termina. Esto es una actividad dinámica. Ahora, yo creo que precisamente si algo nos pone de manifiesto esta situación es que no podemos dejar de invertir en innovación. Entonces, proyectos como los que acabas de comentar del Parque Tecnológico y otros similares deben seguir estando en la agenda de la administración, en la agenda de las empresas, en la agenda de la ciudadanía, porque son precisamente el foco en el que hay que poner el esfuerzo inversor selectivo. Sabemos que a partir de ahora los recursos económicos van a estar más limitados por la situación de aumento de gasto público que toda esta situación conlleva y hay que intentar que el gasto sea lo más inteligente y selectivo posible. Pues precisamente ese tipo de cosas creo que son los retos que tenemos ahora por delante. El dinero hay que invertirlo en parte, en una parte necesariamente en ese tipo de focos de tecnología y de innovación, porque sabemos que lo que nos va a generar valor añadido, a lo mejor en muchos casos a corto plazo no, pero a medio y largo plazo sin duda. ¿La salida de esta crisis va a ser rápida, como decía la ministra de Economía? Yo creo que eso no lo sabe ahora mismo nadie, no lo sabe nadie. Ojalá, porque aquí hay demasiadas variables y tantas variables nos generan mucha incertidumbre. Estamos hablando de mirar a nosotros mismos, de cuál es la capacidad de la provincia de Alicante de recobrar la normalidad, teniendo en cuenta cuál es nuestro consumo interno, nuestra demanda interna, pero la provincia de Alicante está muy afectada por lo que pase a nivel nacional y a nivel internacional. Tenemos un aeropuerto fantástico que nos pone en comunicación con un montón de ciudades europeas que ahora mismo está también recomponiendo su situación y vamos a ver las aerolíneas cómo mantienen el mapa de comunicaciones. Eso para nosotros es esencial. Lo que pasa a nivel internacional también en materia de logística y distribución de bienes y servicios también es muy importante para la provincia de Alicante. Hay muchos que vemos una oportunidad en ese nuevo mapa de favorecer no la reindustrialización de Alicante, sino la mejora de la capacidad de generación de productos industriales en la provincia de Alicante y que nos podamos convertir en un agente más como otras regiones europeas. Es muy difícil saber cuál va a ser el ritmo. Lo que sí que sabemos, y se puso de manifiesto el otro día en ese seminario, es que tenemos que tener una actitud proactiva,

Los residuos de la persona afectada deben ir a un cubo de basura situado en la habitación, que junto con guantes, mascarilla o material utilizado por el cuidador, se introducirá en una segunda bolsa, bien cerrada, la cual depositaremos en la bolsa de residuos domésticos. Sin olvidarnos nunca de un buen lavado de manos y que toda esta basura debe ir al contenedor de residuos domésticos. Si los contenedores están llenos, no dejar la bolsa fuera y avisar al teléfono de recogida del ayuntamiento o al WhatsApp de incidencias 680-363-774. Unidos contra el COVID-19. Toda prevención es poca. Es un consejo de Ayuntamiento de Elche y Urbaser. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues en unos minutos comenzaremos la tertulia con los periodistas, pero antes vamos con un poco de jazz, con la gran Nina Simone. ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues es tiempo para nuestra tertulia con periodistas de Elche para analizar cómo esta pandemia nos ha cambiado la vida y sobre todo si nuestros representantes políticos tienen capacidad para afrontar el mayor reto de un país, su reconstrucción. Pues para ello tenemos con nosotros a nuestros colaboradores y amigos. Gaspar Maciá, muy buenos días, Gaspar. Hola, buenos días, buen día. Y Pedro Soriano, buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Bien, pues tenemos que hablar de esos pactos de Estado, los llamados pactos de San Jerónimo. ¿Qué esperáis, Gaspar y Pedro, de ellos? ¿Todo va a salir bien como esperamos los ciudadanos de este país, Gaspar? Yo creo que todo va a salir mal porque no puede salir nada bien en una situación tan crispada como tenemos políticamente, en el que no hay un objetivo de trabajar por el bien del país, sino por el beneficio político propio. Pero estamos viendo cómo partidos, en este caso el PP, el Partido Popular, como principal partido de la oposición, que siempre su objetivo en este caso con la pandemia es desgastar a la coalición de gobierno y mucho más con la presencia de Podemos. Entonces, pues por encima de cualquier otro objetivo está el desgaste y con la perspectiva hecha por parte de este partido, como digo, como principal gobierno, que esto se lleve por delante al gobierno que está gobernando. Entonces, bueno, hemos visto ya cómo ha habido un postureo, el gobierno también ha hecho pues las cosas bastante mal, porque creo que el dar las cosas por sentadas, de que todo el mundo iba a sentarse en una mesa para mayor gloria del presidente del gobierno, pues tampoco es forma de actuar. Entonces, al final, pues va a haber una especie de postureo ahí, se van a ver cosas, y yo creo que se aprobarán cosas que son de cajón, pero lo que es un gran pacto de reconstrucción del país, desde luego, ni se le ve ni se le espera, ¿no? Porque no son esos los momentos, ni son tampoco las alturas de los políticos que tenemos en este momento. Todo el mundo está hablando de los pactos de la Moncloa, los que tenemos ya a cierta edad, recordamos cómo se fraguó aquello, cómo hubo cesiones muy importantes por parte de todo el mundo por el bien del país. Hoy parece que las sensaciones que hay es que el país pues seguirá adelante de una forma o de otra y que lo que interesa aquí es sacar rédito político. Entonces, pues bueno, como digo yo, como estoy comentando, pues al final no, yo personalmente tampoco espero mucho más allá de algunos acuerdos puntuales en estas negociaciones o conversaciones o lo que sea, porque además lo estamos viendo, que siempre que hay algo de que se apoya, siempre el pero que se pone después sepulta todo lo que pueda haber de buenas maneras en la parte inicial del planteamiento que se hace respecto al pacto. O sea que personalmente no espero mucho. Y Pedro, bueno, ¿tú esperas más que Gaspar de esos pactos? Yo no soy tan optimista como este pesimista bien informado, pero sí, estoy bastante de acuerdo en línea con él. Desgraciadamente, pues la oposición, independientemente, vamos, aquí partimos de la base de que el gobierno ha hecho muchas cosas mal, pero claro, vamos a ver quién es el guapo que en una situación como la que está viviendo el mundo, ya no vamos a decir España, sino el mundo, porque es el mundo la que la está viviendo, hubiera sido capaz de hacerlo mejorable esta situación. Pero desde luego, pues la oposición en este país, estoy hablando de la oposición nacional, porque aquí hay varias realidades. Luego, yo creo que en otros niveles de gestión política las cosas no están funcionando como en la Villa y Corte. Lo que pasa es que en la Villa y Corte tenemos una oposición que encabeza Pablo Casado, que es un discípulo aventajado de José María Aznar y que yo creo está un poco con línea directa con el prócer este que nos metió en una guerra absurda, y bueno, pues ahí en ese sentido está siendo bastante disciplinado y diciendo al enemigo ni agua, y para ello el enemigo no es ni más ni menos que el Partido Socialista. En este caso, la excusa, como también ha apuntado Gaspar, es que es un gobierno en coalición con los, no sé cómo le llaman, los bolivianos comunistas o no sé cuántos, bueno, que entonces todavía llueve sobre mojado, es decir, si ya era el Partido Socialista un enemigo a batir por parte de esta oposición, pues en coalición con un partido más de izquierdas, pues una coalición como es Podemos más de izquierdas, pues todavía las ganas son mayores de ir a por ello. De todas maneras, yo creo que Madrid es un espejo de una desidia política que tenemos en este país desde hace ya varios siglos, pero que luego a nivel de calle, que podríamos decir, a otros niveles de la administración, afortunadamente las cosas están yendo por otros derroteros y yo creo que bastante más positivos que con lo que se ve ahí. ¿Qué saldrá de ese intento de unos grandes pactos políticos que reconstruyan la nación? Pues acuerdos de mínimo. Yo estoy de acuerdo con Gaspar que van a ser, pues eso, se salvará el expediente, se dirá que, porque el Partido Popular en esta situación tampoco se puede quedar ahí descolgado. Pues ya, pues ahora esto va a ser en el Congreso, pues ahora bien, y yo creo que el gobierno en general está dispuesto un poco a pactarlo todo, o sea, y tendremos unos mínimos, y pero el país saldrá adelante a pesar de los políticos. Bueno, menudos análisis que estáis haciendo, son demoledores, pero creo que lo comparten muchísimos ciudadanos por los precedentes que hemos tenido. Realmente lo que estáis planteando es que van a ser unos pactos de Estado de mínimos y vamos a asistir a una comisión también muy crítica con el Gobierno. Claro, es que al final resulta que lo que hay que analizar es lo que se quiere. Entonces, lo que se quiere es que el país tenga herramientas y tenga, en fin, munición para recuperarse de esto lo antes posible y que el daño causado por esta situación sea lo mínimo. Entonces, lo que se está viendo es que de momento una encarnizada lucha por el tema de que si las estadísticas están bien, están mal, si se ha actuado bien, se ha actuado mal. todo el mundo actúa mal en todo el mundo y todo el mundo está falseando los datos en todo el mundo. Pero aquí parece que es el centro de, o sea, los mayores falsificaciones de la historia. Estamos viendo cómo los bulos y los y las noticias falsas y las trolas de esas que están por ahí, algunas de ellas difundidas por partidos, en este caso el tercer partido del Congreso del país, están invadiendo ya de por sí la situación de temor y de miedo que tiene la población, se está acrecentando con este tipo de actuaciones, ¿no? Promovidas, como digo, muchas veces por el propio partido que está ahí, en el tercer partido del país, y que es el que se supone que tiene que estar luego pactando, que ahí ha dicho que no va a estar de momento. Entonces, quiero decir que de esto lo que hace es acrecentar esa sensación de miedo y incertidumbre que tiene la población. Entonces resulta que esos, bueno, por otra parte ya hay partidos también que se han desmarcado, partidos más extremistas, el partido extremista de la derecha y los partidos algunos de extremistas de la izquierda también se han desmarcado. Entonces al final resulta que de esa situación, en lugar de ir pensando que cuando pase todo esto, porque estamos, como dicen algunos analistas, en el ojo del huracán aún, estamos parece que saliendo, pero ahí dentro no se sabe uno la envergadura que tiene esto, hasta que se acabe, ¿no? Entonces, en lugar de esperar todo ese alud de críticas y de descalificaciones personales a ver qué ha pasado y que se analice tranquilamente, no, está la batalla está permanentemente. Entonces, se están quitando fuerzas para empezar a ver qué se hará a partir de que acabe esto, que es lo que se está intentando desde el gobierno, como digo, con muchos desaciertos, porque se ha actuado de una manera un tanto prepotente en algún momento, sin contar con la oposición, sin contar con los grupos partidos políticos y demás, ¿no? Pero bueno, eso no quita esos errores para que se le dé un margen de confianza. De hecho, estamos viendo las encuestas como dicen que el 40 y pico% no aprueba la gestión del gobierno. Pero luego le dice, y si hubiese otro gobierno, piensa que lo haría mejor. Y vuelve otro 45% y dice que no piensa que lo haría mejor. Es decir, esa situación es muy incierta. Entonces, por eso digo que al final hay que ver un poco cómo se sale de aquí, luego veremos lo que ha pasado, los errores que se han cometido, pero con miras a corregirlo. Porque yo ya lo dijimos en la anterior tertulia, por ejemplo, el tema sanitario era una competencia autonómica. Entonces resulta que ahora viene la pandemia esta, ningún gobierno autonómico la había previsto, pese a que recibían las noticias como todo el mundo, y resulta que todos los ojos se centran en el gobierno central, que prácticamente no tenía competencia y que ha actuado como ha actuado, pues en un mundo de, como estamos viendo, de saltimbanqui, de asaltadores y de digamos, de gente que intenta sacar el máximo beneficio, que lo han engañado, que lo han dado gato por fiebre y tal, sí, como todo el mundo también, ¿no? De eso vamos a hablar inmediatamente, de la gestión de la crisis sanitaria, porque he querido comenzar con esto de los pactos de Estado, porque es el tema que más preocupa a la ciudad, al país, de cómo se van a poner de acuerdo los políticos para reconstruir este país. Pero también me gustaría, antes de pasar a la crisis sanitaria, a esa gestión, que me hicierais una valoración, porque todo el mundo se pregunta cuándo vamos a salir y, sobre todo, si esa reconstrucción va a ser rápida, como dijo la ministra de Economía. ¿Vosotros creéis, lo que dijo Calviño, de que es una crisis muy profunda, pero que la salida será muy rápida? ¿Pedro? Yo me imagino que no. Ese es el mensaje que tiene que dar la ministra de Economía, porque detrás de sus palabras existe desde índices bursátiles, prima de riesgo y muchas cosas. Y la ministra de Economía, además una persona de la talla internacional que es Calviño, dice que esto tal, pues imagínate el crédito, el dinero, los bancos, la bolsa, todo, pues se puede venir muy deprisa al traste, ¿no? Por eso es el mensaje que una ministra de Economía, un ministro de Economía tiene que lanzar siempre, diciendo, sí, usted no diga que la burra habla y veremos a ver cómo la vende, ¿no? O sea, el que vende la burra dice que habla, si no, está apañado. Pero la reconstrucción va a ser lenta y difícil, y eso también lo sabe Nadia Calviño, pero no lo dice. ¿Por qué? Porque para empezar todo esto nos ha cambiado nuestro está cambiando nuestro temperamento, está cambiando nuestra forma de ser. Vamos a salir con miedo a la calle y ese miedo se va a trasladar a todos los órdenes, al económico, al social, al cultural. Vamos a salir de otra manera, va a salir cambiado. Y el que diga, hombre, los niños no, los niños van a salir, vamos, estupendamente bien, corriendo a la calle porque es lo que necesitan. Pero los adultos vamos a salir transformados y eso requiere tiempo y seguridad sanitaria, que haya vacunas, que haya controles, para que nuestro modo de pensar, nuestra forma de actuar, cuando nos abran las puertas de las casas, cambie y volvamos a ser lo que fuimos. Y eso va a afectar, yo creo, a todos los órdenes, entre ellos el económico. Y eso, por eso yo pienso, en mi humilde opinión, que nos va a costar. Y también termino, y espero que me equivoque. Sí, y sobre todo hay que tener en cuenta cuáles son los pilares de la actividad económica de este país. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los fundamentales, que es el turismo. Solo tenemos que pensarnos nuestro ánimo, cómo estará dentro de un mes para irnos de vacaciones, de viajes o incluso para ir a restaurantes, porque eso va a ser importante para reactivar todo ese sector. Luego habrá que ver cómo queda todo el tema de los ERTEs, si acaban siendo ERES muchos de ellos, aunque en 6 meses se supone que no se pueden despedir a los trabajadores. Pero bueno, vamos a ver cómo va a salir todo eso. El poder adquisitivo que va a tener la gente en general para comprar coches, para comprar pisos, todo eso habrá que verlo, que no creo que haya mucho ánimo, aunque para salir a la calle y relacionarnos, pues igual sí, o con prevención. Pero claro, el mover la economía cuesta mucho. Cuando ha estado en coma, como está ahora, que se le ha sometido a un coma inducido para evitar que la enfermedad fuese a más, cuando despierte el enfermo, vamos a ver cómo reacciona y sus constantes vitales, cuáles van a ser, que desde luego no van a ser las mismas de antes. Y luego vamos a tener en cuenta que se están habilitando millones, cientos de millones, miles de millones para salir de la crisis, echando mano de donde sea, que luego todo eso habrá que devolverlo, habrá que pagarlo por sus respectivos intereses, aunque la Unión Europea baje sus requisitos para optar a esos fondos, pero todo eso habrá que ir devolviéndolo. Y entonces, pues bueno, no será una cuestión muy fácil. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que lo principal es aprovechar esta oportunidad para reconducir el sistema económico y productivo nacional. Hemos visto cómo tenemos unas industrias magníficamente preparadas para adaptarse a las circunstancias. Hemos visto cómo hasta la SEAT está fabricando respiradores, lo cual es una forma de adaptarse, ¿no? Y que da muy buena idea de la versatilidad que tiene la industria española. Y lo importante que es que no perdamos esa industria, porque la industria es la que nos está sacando en muchos casos de atolladeros como él por la falta de suministro y demás. Las dos empresas de España que fabrican respiradores pues han tenido que hacer turno de 24 horas, están haciendo turno de 24 horas y demás. Pues puede ser un camino a seguir para reconducir sectores industriales hacia otro tipo de producción. Hay quien afirma, Pedro y Gaspar, que nosotros hemos hecho los deberes y que nuestra provincia se encuentra con una fortaleza que nos puede diferenciar del resto o nos puede salir, sacar de esto más rápidamente que el resto, y es que hemos invertido en innovación y tecnología. Tenemos un campus tecnológico construyéndose, un parque científico en la Universidad Miguel Hernández y luego el proyecto de Elche Distrito Digital. Pedro. Pues sí, a ver si también, como decía Gaspar, de todo esto vamos a extrayendo lecciones para el futuro. La primera y la más básica es que la sanidad es un sector que no se puede dejar ahí al pairo de una rentabilización de inversiones, de una ralentización, de reposición de los puestos de trabajo que se van perdiendo, etcétera, etcétera. Y luego otra es eso, que y aquí, afortunadamente, somos una tierra de emprendedores. Nosotros lo vemos a los griegos, a los fenicios, a los romanos, las costas del Mediterráneo y sobre todo de esta parte, de emprendedores que de siempre han tenido la imaginación por bandera a la hora de salir adelante, a la hora de producir, a la hora de crear. En este caso, esta pandemia lo que ha llevado es que a empresas que se dedicaban a cosas tan diferente, hacer zapatos, hacer, se han visto en el sector sanitario produciendo pues todo tipo de elementos que venían bien en estos tiempos de crisis. Y efectivamente yo creo que esas inversiones que se estaban haciendo, quizás al trantrán, al ralentí, o en algunos casos mejor, en otros peor, sobre la investigación, la tecnología, en el I+D, en todo esto, que se les vea la utilidad, que no sea como una entelequia de una cosa para el futuro, sino que en un momento dado la sociedad, la humanidad necesita de esa investigación, de esa creatividad científica para salir de coyunturas tan complicadas y tan difíciles como las que estamos atravesando. El futuro pasa indudablemente por ahí. España pues ha ido adaptándose. Yo creo que el país ha hecho un esfuerzo importante en estos últimos 15-20 años para ponerse a un nivel que no tenía históricamente a nivel tecnológico y de innovación, a pesar de los recortes que ha habido. Porque parece que cada vez que había, recordemos la crisis de 2008, pues la cantidad de investigadores que se quedaron en la calle y la cantidad de personas que había en los laboratorios que dejó de percibir sus becas, se tuvieron que ir fuera y demás. Eso al final es lo más rentable que puede hacer un país. La investigación es muy cara y sus resultados no son inmediatos. Hay líneas de investigación, por ejemplo, ahora estamos oyendo todos los días cómo hay 40 o 50 líneas de investigación abiertas para encontrar la vacuna del COVID. Entonces, pues de esas 50, a lo mejor una o dos dan resultado, las demás es dinero, por decirlo de alguna forma, que se ha echado a la papelera. Pero no se ha echado a la papelera porque se ha intercambiado opiniones con otros y al final se ha dado un resultado. Entonces, la investigación pasa eso. Muchas líneas de investigación después de 5 o 10 años no llegan a nada. Pero no es que no lleguen a nada, es que se sabe que por ahí no hay que ir. Y el resultado de esa línea se aplica a otras líneas que sí que van a dar resultados. Entonces, ese es el objetivo que tenemos que mantener. No hay mucho tiempo, creo que lo de la gestión sanitaria no nos va a dar tiempo, porque quería también entrar en el plano local. Tenemos el primer pleno telemático celebrándose hoy, en el que se va a aprobar esa modificación presupuestaria que va a suponer dos planes importantes, el más cuantioso, el de 3,5 millones de euros que se van a destinar a autónomos, a empresas, para reactivar la economía local. ¿Pensáis vosotros que en Elche sí se están haciendo bien las cosas, que el ayuntamiento pudo sentar a la oposición y a los agentes sociales en esa mesa de diálogo el pasado viernes, que ya se está aprobando esa modificación presupuestaria y que en breve, ayer el equipo de gobierno decía que también están abiertos a las propuestas de la oposición para incluirlas en el plan de Reactívate y que se pondrá en marcha en breve? ¿Pedro? Sí, pues sí. Tener los datos puntuales de lo que se está haciendo en otros sitios, bueno, o sí, pero yo creo que dentro de lo que de las posibilidades que tiene un ayuntamiento, yo creo que el ayuntamiento de Elche está actuando con coherencia, con sentido común, ¿no? O sea, en estos tiempos cuando los ayuntamientos tenían unos presupuestos bastante tranquilos en el sentido de con remanentes y con una buena capacidad económica, fruto de unos ahorros anteriores, pues que en estos momentos el dinero, en fin, como dice el dicho popular, son para las ocasiones, pues en este caso yo creo que el alcalde y el equipo de gobierno han actuado con celeridad y con sentido común. Otra cosa es que luego viene por la oposición, viene Pablo Ruiz, dice que ese dinero que tiene que salir de no sé qué, de la información institucional o de los viajes de los concejales y tal, y creo que sean tantos los viajes. Pero bueno, que son discrepancias, que para eso está el pleno, este que empieza a las 10 de la mañana, para que se vean las propuestas y se analicen. Y yo creo que, en fin, yo creo que sí, que en el caso de Elche hay cierta coherencia y me parece bien que se haya hecho lo que se ha hecho. Sí, como decía Pedro antes, los niveles de tensión y de discrepancia van bajando a nivel que se va bajando de la administración, del nivel administrativo. Hemos visto cómo a nivel regional la Generalitat está actuando con el apoyo de del PP, ¿no? del gobierno, de la oposición, por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que estamos viendo es que a nivel municipal pues también existe más o menos un entendimiento, pero que la posición, pues bueno, son críticas pequeñas que se hacen, si hay que sacar esta partida o el otro, pero bueno, son cosas que tampoco tienen mayor relevancia, y creo que al final sí que existirá un acuerdo, que es lo que buscan los ciudadanos, ¿no? Gaspar, Pedro, el alcalde ayer pues dijo que esa tasa de incidencia de muertes y de contagios que tenemos en los dos departamentos de salud de Elche se debe al comportamiento modélico de la ciudadanía ilicitana, porque dice que está cumpliendo, a excepción de las multas que a diario se ponen a las personas que no lo cumplen, pero que la mayoría está cumpliendo las normas del estado de alarma. ¿Qué pensáis vosotros de estas declaraciones? Hombre, pues el alcalde siempre tiene que, en este caso, mirar para su pueblo y a la hora de echar un piropo, pues también echárselo a su pueblo. Pero vamos, yo creo que trascendiendo a Elche, yo creo que los españoles en general, o sea, lo que es el Estado o las comunidades autónomas, como le queramos definir a esto que se llama España, en general yo creo que el comportamiento ha sido muy maduro, o sea, de que la población ha tomado conciencia de forma rápida de que esto iba en serio, de que esto no era ningún fantasma, sino que esto era una realidad sanitaria. Las cifras son muy crueles, son los datos de los fallecidos por esta pandemia son muy duros, y yo creo que, entre unas cosas y otras, el pueblo español ha tomado conciencia, y el pueblo ilicitano, por supuesto, también. Y aquí, afortunadamente, pues no sé si por el clima, por una serie de factores, pues en la pandemia no ha causado tantos estragos como en otros sitios, claro, pero es que Madrid, Barcelona, pues lo lógico es que en esas aglomeraciones ciudadanas, pues sea ese virus que corre tan silenciosamente y tan deprisa, pues haya hecho los estragos que ha hecho aquí. Pues vamos a felicitarnos todos de que también hemos sido ciudadanos ejemplares y que encima pues hemos tenido esta suerte de que nos haya afectado menos la pandemia, y el alcalde, bueno, pues que sigue echando piropos a la población que en fin, que está en su papel. Y aparte de tener el récord de la persona más multada de España, que creo que era un caso muy puntual y muy pintoresco, pero bueno, creo que sí, que el comportamiento ha sido ejemplar. Yo creo que en general la población ha estado a su altura, cosa que los políticos pues no han estado. Entonces se demuestra que hay un tejido social, hay un músculo social muy importante, que creo que al final eso es lo que va a hacer que superemos mejor la situación esta, o superemos antes la situación. En cualquier caso, pues bueno, hay que reducir, yo pienso que hay que reducir los niveles de crispación política, porque a nivel social no existe esa crispación. Y yo creo que aquí en Elche, bueno, la actuación del ayuntamiento está siendo buena y hay que mantener esa línea. Yo creo que al final los ayuntamientos son los últimos y los más importantes de esa cadena de gestión administrativa, y es los que están más cerca del ciudadano y los que viven más de primera mano los problemas y las necesidades. Entonces, bueno, hay que seguir en esa línea y está bien esa actuación por parte del ayuntamiento, ¿no? Desde luego, Gaspar, hemos sido siempre una tierra de muchos contrastes, pero Gaspar, si seguimos con esta tasa de incidencia tan baja, ¿es comprensible o es lógico pensar que Elche podría ser uno de los territorios en los que podrían comenzar ya esas medidas de desescalada, los primeros en dejarnos salir a la calle? Te lo digo porque el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ya dijo que el desconfinamiento iba a ser en función del territorio y de la población, o sea que no iba a ser igual, claro, para toda la comunidad valenciana. Sí, es lógico. Yo creo que la alcaldía está trabajando en esto con la Generalitat. Es decir, es lógico que de pueblos donde no hay casos, que están en la montaña o están en sitios más o menos aislados, que no tal, pues no tienen por qué seguir el mismo ritmo que las grandes capitales que tienen más casos. Yo creo que al final ya se está por parte del gobierno diciendo algo de esto. Al final será un desescalonamiento del confinamiento de una manera, pues en base a las circunstancias de cada uno. Se irán abriendo comercios, porque si se puede ir a un supermercado, ¿por qué no se puede ir a un otro comercio a comprar una bombilla y unos alicates para hacer trabajo en casa? Quiero decir que al final todo eso se irá relajando, en la medida en que se vea que se puede hacer. Y en cada zona se hará de una manera. Uh-huh. Yo espero que el TEPO sea de los primeros. Desde luego, Pedro, Gaspar, también nos preguntamos todos qué va a pasar con las fiestas de agosto, porque es verdad que todo esto ha cambiado nuestro modelo de vida. ¿Qué creéis vosotros que va a pasar con el Misteri, con el Moros y Cristianos? Ya se lo preguntamos a Javier González, al mestre de capella, se lo preguntamos al presidente de la Asociación de Moros y Cristianos, y evidentemente nadie sabe lo que va a pasar en agosto, pero lo que sí saben es que fiestas multitudinarias y en la calle, eso va a ser imposible, es una quimera, Pedro. Pues no sé, yo creo que ayer fueron los Sanfermines, los que ya estaban a 7 de julio, ya nos queda menos para el 15 de agosto, fueron los que anunciaron que de momento no se van a celebrar en sus fechas, no dijeron si se va a aplazar un año o si se van a aplazar para el otoño. No sé, yo creo que habrá que pensar, que habrá que replantearse, porque el 15 de agosto, pues yo la verdad es que lo veo tal y como vamos, lo veo bastante cercano en estos momentos para esas aglomeraciones ciudadanas que se producen, mascletas, el Misteri en la iglesia, las cabalgatas, en fin, yo creo que va a tener que sufrir algún cambio. Esa es mi opinión. Mucho, sí, mucho tendrá que cambiar todo esto, la curva esa famosa tendría que ir en picado hacia abajo en esta próxima semana o la siguiente, para que todo siguiese como se pensó, como se estaba haciendo ahora. Habrá muchos cambios en las fiestas, si es que llegamos a tener fiestas propiamente dichas, pero en fin, esperemos que sí, que de alguna manera tengamos por lo menos la Nidel Alba, que se pueda disparar los cohetes cada uno, desde las terrazas, protegidos los pirotécnicos o algo de eso, ¿no? Pero bueno, ya confiemos que se pueda hacer lo más normal posible, aunque desde luego la normalidad será, la normalidad como la conocíamos será bastante. Pues muchísimas gracias, Gaspar, Macía, Pedro Soriano. Se nos han quedado muchos asuntos en el tintero, pero ya lo retomamos en la próxima tertulia, que espero que sea pronto. Gracias a ambos. Muchas gracias. Un placer. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¡Hey tú, empresario! ¿Sabes que la publicidad da carácter a tu empresa? Pues si quieres que el mundo sepa que existes, haz cosas que puedan moverse por ti y por los que te rodean. Pon carácter a tu imagen y da valor a tu empresa. Tu reclamo publicitario en caráctersc.com. ¿Se desgastan los neumáticos de tu coche de forma irregular? Tu coche necesita una alineación de dirección. Autosuspensión Eduardo. Tus especialistas en neumáticos, suspensión, dirección y frenos. Estamos en Avenida de la Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. Desde Restaurantes Águila Bar, os mandamos mucho ánimo a todos. Es muy importante quedarse en casa. Pronto volveremos a disfrutar de grandes momentos juntos. Restaurantes Águila Bar. Hacemos un sueño realidad. Llévate el nuevo SsangYong Corando desde 185 euros al mes. Conduce un sueño sobre ruedas con la mejor financiación. El nuevo SUV que te enamorará. Ven a verlo y probarlo al Corta Motor. Sor Josefa Alcorta 35 Elche. O pásate por SsangYongAlicante.com. Tus compras en los mercados de Elche. Un comercio vivo, dinámico y con productos de la mejor calidad. Mercat Central de Elche, Mercado Plaza Madrid, Mercado Plaza Barcelona, Mercat de San Josep. Abierto desde las 8 de la mañana de lunes a sábado. Mercados de Elche, qué mejor sitio para hacer tus compras. En cada puesto te atiende un especialista, como se ha hecho toda la vida. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Las residencias de las personas mayores en esta Comunidad Valenciana están intervenidas, otras se han inspeccionado, según ha asegurado la consejera de Sanidad, Ana Barceló, y lo han hecho para reforzar la política del Consejo de que a las personas más vulnerables en esta crisis no se las está dejando solas. pero cuesta creerlo cuando escuchamos a los propios familiares e incluso a los propios trabajadores de los geriátricos reclamar material de protección y más personal al inicio de esta pandemia. Y también cuando vemos episodios tan dramáticos como los que se han vivido en otras comunidades autonómicas y también aquí, porque hemos tenido también una residencia en Alcoy con un índice elevado de mortalidad, donde los brotes de los contagios han dejado pues elevadas cifras de fallecidos y de nuevos contagios. Pues bien, para hablar de las residencias aquí en Elche, de las residencias que tenemos, pues queremos entrevistar a la portavoz de la Plataforma por la Dignidad de la Geriatría. Ella es Vanessa Girona. Muy buenos días, Vanessa. Buenos días, Rosmari. Sé que ha sido un poco complicado poder hacerte esta entrevista porque trabajas precisamente en este tipo de residencias y tu trabajo a veces es muy duro porque tienes que hacer el turno de noche y yo no sé en qué situación se encuentran las residencias en Elche. Pues afortunadamente aquí está la situación bastante estable. Yo creo que se tomaron medidas muy a tiempo de protección y de prevención. Y quitando dos casos que he oído que hay en una de las residencias, pero vamos, eso es un índice bastante bajo para ser un sitio tan vulnerable, está muy bien. La situación aquí está controlada. Es verdad que están intervenidas, pero no hay casos de momento. Y esperemos que siga así. ¿Cómo se nota esa intervención del Gobierno valenciano en las residencias? Cuando se dice que están intervenidas, ¿en qué lo notáis vosotros los trabajadores? El trabajador en sí, pues a lo mejor no, bueno, nota que van enfermeros de fuera, médicos, están revisando continuamente todos los pasos que den desde dirección, tienen que decirlo a consellería, pues están como más controladas. También hemos asistido en los primeros días de la pandemia, cómo denunciabais, sindicatos y trabajadores denunciabais pues la falta de material. Vosotros sois también personal prioritario para el Gobierno valenciano y para la Consejería de Sanidad. Siempre en cada rueda de prensa se ha dicho que se os van a hacer test, que se os han pues administrado o suministrado el material de protección. ¿Es verdad? Material de protección tenemos, ahora hemos recibido algo más, pero no tenemos, a ver, por suerte aquí no hay casos y no estamos necesitando todo lo que se necesita a lo mejor en un hospital, pero falta material, gracias a que nos han dado muchas donaciones. Es cierto que el ayuntamiento también nos ha ayudado a poder conseguir mascarillas, nos han donado pantallas, tenemos también porque han habido muchas donaciones. Y test no han habido, ¿eh? De momento no hemos tenido ningún test y se han reclamado, pero no hay. Eso es lo que iba a decirte, Vanessa. ¿Cómo podéis asegurar que no hay ningún caso en las residencias si no se han hecho test? ¿No habrá ningún síntoma? Exactamente. A ver, si un abuelo tuviese el COVID, probablemente, casi seguro, tendría síntomas. Sí que se han testado a los que se han ido derivando al hospital por sospecha. Pero bueno, luego han sido pues, o gripes o neumonías que no han tenido nada que ver con el COVID. Entonces, si esas personas no lo tienen, es muy difícil que el resto lo tenga, porque asintomático una persona mayor es más difícil. Pero no, a ciencia cierta no lo sabemos, no tenemos test. Pues gracias a la solidaridad tenéis material de protección y trabajadores. ¿El personal escasea? Sí, ya escaseaba antes, sabes que hemos estado contigo denunciando este tema, ahora no, vamos, se trabaja con otra presión porque no es lo mismo trabajar cuando no hay miedo, cuando hay algún aislado por sospecha tienes que ponerte pues, la EPI, tardan más tiempo y todo esto pues genera aún más carga en el trabajo. ¿Y hay bajas o hay trabajadores de las residencias en Elche en cuarentena? Que yo tenga conocimiento, no. A lo mejor algún caso puntual, por sospecha, pero poco. Aquí en Elche la verdad es que estamos muy bien. No, desde luego. Y esto, el día a día, los familiares lo agradecen. ¿Cuál es el día a día de los geriátricos? Porque hay un protocolo, el Gobierno valenciano ha establecido un protocolo en las residencias. ¿Ha habido cambios con respecto a antes de declararse la pandemia? los familiares no pueden acceder a las residencias. Eso se tomó medida muy, muy precozmente, que me parece que eso también ha ayudado a parar un poco el que no pueda entrar. Porque al final los abuelillos, si alguien lleva el COVID, somos los que entramos de fuera. Entonces los familiares no están entrando. Sí que sé que se están haciendo videollamadas para que ellos estén un poco, pues, porque claro, echan de menos a sus familiares. Pero bueno, las trabajadoras que son profesionales como ellas solas, porque al final es un trabajo muy vocacional, están haciendo de familia y de cuidadora a la vez. Las donaciones que habéis recibido, que han recibido los geriátricos de material sanitario, pero también se han recibido por parte de o la administración pública o empresas privadas donaciones de tablets y de dispositivos móviles precisamente para realizar esas videollamadas. A los geriátricos que yo tenga constancia aquí en Elche no. Digamos que no estaría de más, pero que yo tenga constancia no. Sé que sí que se han donado al hospital y tal, pero es verdad que los geriátricos en el tema de donaciones estamos un poquillo más por detrás, pero aún así han habido empresas que pues eso, que han aportado su granito de arena y se agradece muchísimo, porque los recursos nuestros son muy, muy limitados. Vanessa, vuestro trabajo también es esencial y prioritario porque estáis cuidando de nuestros mayores y parece que en Elche los trabajadores del geriátrico lo están haciendo bien, porque es verdad que solo tenemos dos casos positivos confirmados en el geriátrico de Altavix, pero la situación está controlada. ¿Se podría decir que la situación está controlada? A día de hoy sí. A día de hoy está bastante controlada y más viendo lo que ha pasado en otras comunidades o en otras provincias, aquí está muy bien, la cosa muy estable. Sí. Y como portavoz de esta plataforma de la dignidad por la geriatría, te damos la oportunidad para terminar esta entrevista para que nos des, pues transmitas el mensaje que quieras transmitir precisamente a tus compañeros, a esos trabajadores. Pues darle fuerza, decir que cuando esto pase tenemos que seguir saliendo a la calle y que no seamos cuatro personas, sino que seamos todos, porque el modelo residencial actual está demostrado que tiene que cambiar. Y eso, darle fuerza y que pasará y que ya queda un día menos. Has dicho algo muy importante, el modelo residencial tiene que cambiar. Sí, totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que no es eficaz, porque no es normal las cifras de muertos que tenemos en este país. Y yo he hablado con familiares de otras provincias, están desesperados, tienen falta de información, o sea, está siendo devastador, sobre todo en Madrid, en Barcelona. Esto no se puede consentir, esto tiene que cambiar y ya. Pues ustedes tendrán esa labor de modificar los modelos de las residencias de los geriátricos en manos privadas y también públicas, ¿por qué no decirlo? Porque no ha funcionado ni tampoco ni en el sector privado ni en el público, por lo que hemos visto en otros municipios y en otras comunidades autónomas. Muchas gracias, Vanessa Girona, portavoz de la Plataforma de la Defensa de la Dignidad de la Geriatría. Gracias. Gracias. Gracias a ti, Rosmari. 101.4 Teleelch Radio Marca. Pero hombre, no te he visto, lo siento. Vaya lío ahora, el seguro, el taller y quedarme sin coche. Llévalo a Del Amo. Me suena. Del Amo en Polígono Carrús. ¿Pero lo tengo que dejar mucho tiempo? No, ahora le hacen unas fotos y te lo llevas. Después te dejan coche de cortesía y lo tienes rápido. Pues mira, aprovecho y que le hagan la revisión y la ITV. Si al final me vas a agradecer nuestro encuentro. Anda, vamos a tomar un café y rellenamos el parte, que te invito. ¡Qué menos! Talleres Del Amo, tu taller desabollador en talleresdelamo.es. Recomanacions coronavirus. Queda't a casa, protegis-te i protegis del contagi. S'ha decretat l'estat d'alarma per a frenar l'expansió del virus i per això només has d'eixir de casa per anar al teu lloc de treball i per a tornar a casa, per a comprar menjar, fàrmacs o proveir-te de carburant. També pots fer-ho si has d'assistir persones amb dependència. Has d'anar soles, excepte si es tracta de persones amb problemes de mobilitat. Davant del dubte, et pots fer un autotest o accedir a més informació a través de la web de la Conselleria de Sanitat san.gba.es. I recorda, si tens símptomes, queda't a casa i telefona al 900 300 555. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues acaba de llegar a nuestros estudios Iciar Martínez. Le damos la bienvenida, Iciar. Muy buenos días. Buenos días. Iciar, vienes con toda la información, ¿no? Pero estarás o es Marga quien sigue de cerca ese pleno telemático que acaba de comenzar ahora 14 minutos, ¿no? Acaba de comenzar, ha empezado... Bueno, empezó a las 10. A las 10, eso es. Lo que pasa que con esos problemas pues, de audio, de que todos se conecten, sí que ha tardado un poquito más en empezar. Ah. Entonces, prácticamente el alcalde acaba de abrir este pleno con el salón de plenos vacío, de manera telemática. ¿Y cómo se ha abierto el pleno, la sesión plenaria? Pues con un discurso del alcalde que desafortunadamente no se está escuchando muy bien. Tendrán que ver esos fallos técnicos. Bueno, pues haciendo un homenaje y también animando a todos los ilicitanos a que sigan en casa y sobre todo dar el pésame a esas familias que han perdido algún familiar. Pues mira, vamos a quedarnos con eso porque es verdad que estamos de días de duelo porque la Comunidad Valenciana alcanzó el millar... El país tenemos más de 20.000, evidentemente en Elche tenemos 17 fallecidos. Y si me permites vamos a hacer un inciso en esta ronda de noticias porque el COR de la Generalitat Valenciana desde el confinamiento, desde sus casas, han interpretado una hermosísima pieza musical de Mozart, el Ave Verum, un requiem, no es requiem, pero una pieza evidentemente que la dedican exclusivamente a esas víctimas, a esas personas que se han ido, que el COVID-19 nos las quitó. Pues ahí queda nuestro también homenaje por las víctimas del COVID. Pues vamos a hablar de ese pleno telemático. Pues como decíamos, es un pleno que no es el de abril, es un pleno extraordinario. Ha comenzado con un minuto de silencio también por esas víctimas del COVID-19 y a lo largo de la mañana se van a debatir distintas cosas, entre ellas esa modificación presupuestaria de 5,6 millones para la puesta en marcha de los planes de emergencia social y reactivación de la economía, pues ayudas a autónomos, ayudas a pymes, a las familias más vulnerables. También se dará cuenta de la liquidación del presupuesto de 2019 que arroja un superávit municipal de 10,9 millones y de ese 20% se van a destinar también a políticas sociales por la emergencia sanitaria y social económica que hay en estos momentos. Tomará por fin sesión el edil Juan Antonio Alberdi tras la dimisión en enero de la portavoz Amparo Cerdá, que hasta ahora pues no lo podía haber hecho, lo va a hacer hoy de manera telemática. Y algunos temas que también están previstos del gobierno local, pues aprobarán propuestas también del concejal, como por ejemplo García Ontiveros, de aprovechar esta situación de suspensión de las clases por el COVID para la sustitución de los barracones en el Colegio Público de Las Bayas, por ejemplo. También el ayuntamiento está pues reelaborando las bases de un plan que se llama Reactiva Telch, que tiene una aportación municipal de más de 3 millones destinados a autónomos y pymes, y en ella se va a incluir abogados o procuradores también para que puedan solicitarlas. Y esto lo decía justo ayer el edil de Promoción Económica, Carles Molina. Desde el Ayuntamiento de Elche y la Concejalía de Promoción Económica estamos elaborando las bases del programa Reactiva Elche, que tiene una aportación municipal de 3,4 millones de euros destinados a autónomos y pymes. Hemos incluido como novedad a los autónomos mutualistas, es decir, autónomos como pueden ser abogados y procuradores, con lo que se amplía así el acceso a un número mayor de autónomos. Estamos intentando también incluir en las bases las aportaciones de la oposición para poder incorporarlas a este programa. Desde el Ayuntamiento. Este era Carles Molinas, las declaraciones que realizaba ayer. Y ayer también Ciudadanos propuso que se hicieran test rápidos a los empleados municipales que están en primera línea, cosa que ya se está haciendo. Ayer a la policía local empezaron a hacerse esos test rápidos. Es una iniciativa también del gobierno local que se va a extender al resto de trabajadores municipales que están en primera línea desde que comenzó esta crisis. Con estos test, en menos de 10 minutos se puede saber si la persona ha pasado ya el virus y si tiene ya los anticuerpos o si está contagiada o si está sana. Lo decía el edil de Seguridad Ciudadana, Ramón Abad. Hace dos semanas nos pusimos en contacto con varios laboratorios que están ofreciendo la posibilidad de realizar estas pruebas rápidas y también la prueba PCR. Finalmente, la semana pasada y tras una petición de técnicos y empleados municipales a través de sus representantes sindicales, el equipo de gobierno tomó la decisión junto al Hospital IMED de realizar estas pruebas rápidas y estas pruebas PCRs a estos trabajadores de los servicios esenciales, como bien he dicho, de bienestar social, cementerios municipales, trabajadores del registro, de las oficinas de atención al ciudadano y, por supuesto, a toda la plantilla de la policía local. Y en cuanto a los datos de cómo evoluciona el coronavirus en nuestra ciudad, ayer se dieron 5 altas más en el Hospital General y además 2 pacientes que estaban en UCI han mejorado y los han pasado a planta. En total son 97 los pacientes del Hospital General pues que se han recuperado y han vuelto. Pues con estos últimos datos que tenemos, seguimos corroborando que la tasa de contagio en Elche es baja, una de las más bajas de la Comunidad Valenciana, y el alcalde ha relacionado directamente el buen comportamiento que tiene la mayoría de ilicitanos quedándose en casa cumpliendo con este confinamiento, con que la tasa de contagiados en Elche sea una de las más bajas de la comunidad. De los datos que nos ha ofrecido la Consellería, se llega a la conclusión de que tenemos una tasa de positivos y una tasa de fallecidos en nuestra ciudad de las más bajas de la Comunidad Valenciana. Atribuyo el mérito fundamental a los ciudadanos y a su determinación en el cumplimiento del confinamiento y de las obligaciones derivadas del estado de alarma. Cabe decir que ha habido un cumplimiento modélico, ha habido también un papel esencial jugado por la policía, por el Cuerpo Nacional de Policía y también por la policía local. Su función disuasoria está siendo clave en la gestión de la crisis, pero los buenos datos no nos deben relajar y tenemos que seguir cumpliendo estrictamente con el confinamiento y con la baja movilidad para hacer frente a la epidemia. Bueno, pues aunque el alcalde diga que la mayoría de licitanos pues cumplimos con este confinamiento, sí que es verdad que diariamente pues las multas por parte de la Policía Local y Nacional a licitanos no bajan casi nunca de los 100, y además tenemos pues esa persona, ¿no?, que ostentó el récord, ¿no?, de incumplimiento de multas, eso es, y que está en prisión. Bueno, pues ayer la Policía Local y Nacional realizó 507 identificaciones y puso 125 multas. Hubo además un detenido más y se sancionó a 13 conductores por realizar desplazamientos sin autorización, y además se trasladó a 2 personas sin hogar a ese albergue alternativo que ahora hay en el polideportivo El Coscar. Y además acabamos de conocer que la Guardia Civil está investigando a un hombre de 51 años, un español, por saltarse el confinamiento para bailar sevillanas en la calle. Esto ha pasado en Santa Pola, en una calle céntrica de Santa Pola. Se disfrazó con un vestido de sevillana, se puso una peluca, gafas de sol y una mascarilla quirúrgica para evitar ser reconocido. Pues no sé. Mira, tenemos ahora en cuestión de minutos una entrevista con uno de los investigadores de la Universidad Miguel Hernández que ha realizado ese estudio de cómo el confinamiento afecta al comportamiento de los niños. Habrá también que realizar otro segundo estudio de cómo este confinamiento ha afectado el comportamiento de los adultos. Sí, porque algunos no lo están llevando este, muy bien. No. Y otro suceso que nos llega de esta madrugada es que un camión ha volcado en la A7 sobre el kilómetro 518, que eso es más o menos a la altura de la salida de Aspe. El accidente se produjo a las 5:30 de la mañana, pues hasta ahí se desplazaron ambulancias, policías, tuvieron que cortar 3 carriles y posteriormente se ha cortado uno en dirección sentido Murcia. Afortunadamente no hay que lamentar heridos graves, tan solo así ha resultado herido leve uno de los ocupantes. Y ya no tenemos más noticias por ahora, ¿no? No tenemos más noticias, solo quería hacer un apunte para aquellos que necesiten ir a la SOMAX, porque a partir de mañana jueves abrirán sus puertas un total de 4 oficinas de atención a la ciudadanía en Elche, con el fin de atender de forma presencial a esos ilicitanos bajo cita previa, eso sí. Se abrirán las puertas de LOMAX del centro, de Francesc Cantó, de la Plaza Crevillent y de la Marina. O sea, que esas son algunas de las noticias que tenemos para hoy. Como hemos empezado esta ronda informativa, pues hoy tenemos, durante toda esta jornada por la mañana, ese pleno telemático, el primero en la historia del Ayuntamiento de Elche que es telemático. Así que, bueno, veremos a ver cómo avanza y qué finalmente se acaba de aprobar o no. Como decimos, como el lunes fue la Junta de Portavoces, pues ya sabemos más o menos por dónde van a ir los tiros. Pues muchas gracias, Iciar. Estaremos atentos, por tanto, a la información que recopiles con tu compañera Marga García y con Salvador Campello, que esta noche en Telenit podremos ver las noticias, pero antes aquí en nuestro informativo, ¿no?, de Teleelche en Radio Marca. Eso es, a la 1:00 p.m. volveremos con todas estas noticias, volveremos Marga y yo, así que les esperamos a todos. Vale, gracias, Iciar. Un saludo. La volvemos a escuchar, como ha dicho, a la 1:00 aquí en el 101.4. Y nosotros continuamos esta ronda de noticias con la crónica deportiva, con nuestro compañero Paco Gómez, que nos cuenta la actualidad, cómo están los ánimos y en el Elche Club de Fútbol. Cuéntanos, Paco, muy buenos días. Hola, buenos días. El Consejo Superior de Deportes, la Liga y la Federación han pactado el retorno del fútbol y el rescate al deporte. Los entrenamientos del fútbol profesional volverían cuando las circunstancias sanitarias lo permiten, pero las últimas informaciones apuntan a que esos entrenamientos podrían regresar a partir del 4 de mayo y la competición a principios de junio. Además, se creará un fondo de 10 millones de euros para ayudar a los deportistas más vulnerables. El Elche Club de Fútbol, en esta semana de confinamiento, en la que siguen sin llegar a un acuerdo los jugadores y el club, todo parece indicar que el ERTE va a continuar adelante, siguen con sus entrenamientos pendientes de cuando las autoridades sanitarias den el visto bueno para que se pudiera empezar a entrenar. A partir de ahí se pondría en marcha el protocolo enviado por la Liga de 3-4 semanas. Lo primero y más importante sería en los primeros 2 o 3 días, cada jugador, miembro del cuerpo técnico, se realizarían el test del COVID-19. Y a partir de ahí, si no hay ningún contagio, empezar los entrenamientos de manera individual la primera semana. La segunda empezarían ya en grupos de 8 y la tercera y cuarta una mini pretemporada a nivel grupal para ya volver a reanudar la competición entre el 6 de junio o la siguiente semana. Por cierto, que el club ha puesto al servicio de la Cruz Roja sus canales de difusión y comunicación. El Elche se une al plan Cruz Roja Responde para potenciar las iniciativas destinadas a ayudar a los ciudadanos con más dificultades. Hasta luego. Hasta luego, Paco, y cerramos ya la ronda de noticias con nuestro compañero Vicente Bordonado, con la previsión meteorológica. Muy buenos días, Vicente. Cuéntanos, ¿qué tiempo nos espera para hoy y mañana? Muy buenos días. La Dana o gota fría durante esta madrugada nos ha dejado precipitaciones muy débiles que prácticamente no han llegado a contabilizar los pluviómetros. Temperaturas nocturnas muy homogéneas que no han bajado de los 15-16 grados en buena parte del territorio. A lo largo de la mañana, intervalos puntuales de nubosidad, y es que la Dana o gota fría se está adentrando por el Mediterráneo. En lo que resta de mañana, alternancia de nubes y claros, el viento puntualmente moderado de componente noroeste. Por la tarde, ambiente más soleado, aunque seguiremos viendo intervalos puntuales de nubosidad. A medida que avance la tarde, el viento va a girar ya flojo a componente este. Temperaturas similares a las de ayer, máximas que van a rondar los 22-23 grados en buena parte del territorio. Para mañana jueves, mayor estabilidad atmosférica, ambiente mucho más soleado con algún intervalo muy puntual de nubosidad, viento en calma a primeras horas. A partir de media mañana se activará el viento flojo de componente marítima. Las temperaturas para mañana sin cambios significativos, máximas muy próximas a los 22 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 14 grados. El viernes tendremos algo más de nubosidad, seguirá soplando el viento flojo de componente marítima, temperaturas sin cambios significativos, y de cara al fin de semana, con algo de aire frío en altura, tendremos un mayor aporte de nubosidad, a ratos cielos muy nubosos o cubiertos, y no descartamos que se escape alguna gota. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, Carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965 45 17 40. Son momentos duros, momentos que nos ponen a prueba, pero saldremos de esta más fuertes y unidos. Ya sabes, quédate en casa y si tienes una necesidad o urgencia, Ferroquey La Llave está a tu lado con servicio a domicilio. Apunta al teléfono 96-663-6051 y también en la web ferreterialallave.com. Ferroquey La Llave, muy pronto contigo. ¿Quieres tener acceso a internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y estamos en la recta final de este programa de La Glorieta y sabemos que 9 de cada 10 niños españoles presentan alteraciones en el comportamiento durante esta cuarentena. Y lo sabemos por el estudio que la Universidad Miguel Hernández ha realizado. Concretamente, la profesora titulada del Departamento de Psicología, Mireia Órgiles, con el catedrático de este departamento, José Pedro Espada, han coordinado ese primer estudio en España con niños durante la cuarentena, con el objetivo de conocer cómo afecta esta situación entre los niños y adolescentes. Y el resultado, pues, de este estudio es que el 89% de los niños españoles presentan alteraciones. Para hablar precisamente de cómo se ha realizado este primer estudio en este país, tenemos con nosotros a la profesora titulada del Departamento de Psicología, Mireia Órgiles. Muy buenos días, Mireia. Hola, buenos días. Pues háblenos primero de la ficha técnica del estudio. ¿A cuántos niños y si este estudio también ha sido internacional? Bueno, nosotros hemos llevado a cabo este estudio con 1.100 participantes, 1.100 familias de las cuales 430 son españolas y el resto italianas. El objetivo de llevar a cabo este estudio es porque, bueno, se ha reflexionado mucho sobre cómo puede afectar la cuarentena a los niños. Bueno, se puede pensar que ellos tienen una gran capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. También se ha pensado que, bueno, que a lo mejor les puede afectar más la cuarentena, el confinamiento, que a los adultos, pero lo cierto es que hasta este momento no había ningún estudio científico que aportara datos donde vieran realmente cuál es el impacto real en ellos. Este estudio lo dieron ustedes a conocer esta misma semana y ayer mismo el gobierno, eso sí, con varias rectificaciones por en medio, ya deja salir a los niños a la calle. ¿Es una casualidad? Bueno, nosotros lo que hemos intentado es, con los resultados de nuestro estudio, difundirlo para que, si viene bien, pues se puedan tomar decisiones que favorezcan realmente la salud mental de los niños. Los resultados de nuestro estudio lo que indican es que realmente sí que están afectados por la cuarentena, sí que afecta su estado emocional y su estado conductual, y por tanto es importante tomar medidas para proteger de alguna forma su salud mental. Ustedes concluyen que son el 89% de esos 430 familias con menores, ustedes concluyen que sí que tenían alteraciones. ¿Qué alteraciones del comportamiento son las que sufren los niños españoles por esta cuarentena? Bueno, ¿Son iguales que las de los italianos? Pues nosotros lo que nos han informado los padres son sobre todo que los niños tienen dificultades de concentración, están más nerviosos, inquietudes, preocupaciones, tienen problemas también, dificultades a la hora de dormir, están más tristes. También un resultado interesante es que al comparar a los niños italianos con los españoles están peor, es decir, el impacto psicológico de la cuarentena es peor en los españoles que en los italianos, tienen más síntomas. ¿No se saben las causas de por qué los niños españoles lo pasan peor? Bueno, en Italia sí que se permite a los niños salir cerca de casa, acompañados de un adulto, con medidas de protección, no pueden acercarse a otras familias, pero quizá eso, nuestra hipótesis es que puede ser un factor de protección para los niños italianos frente a los españoles. Ahora mismo, en la mayor parte de los países de Europa, de la Unión Europea, se permite salir a los niños con gran responsabilidad, excepto en España. Por tanto, es posible que ese salir a la calle, tomar el aire, esté beneficiando a los niños italianos frente a los nuestros. Mireia, usted, como el resto de los ciudadanos, pudo a lo mejor seguir la evolución ayer de lo que ocurrió con esta medida que se va a poner en marcha el 26 de abril, de que permitan a los niños españoles salir a la calle. Por la mañana se dijo que solamente para acompañar a los adultos, hacer los recados, y luego por la tarde tuvieron que rectificar. ¿Era una barbaridad lo que realmente había planteado el gobierno, lo que había decidido, dejar salir a los niños a instancias de toda la presión social que había a la calle, solo a acompañar a los adultos al supermercado, a la farmacia o a comprar el periódico? Nosotros, a la vista de los resultados de nuestro estudio, sí que defendemos que los niños tienen que salir, pero en unas condiciones que les beneficie. Quizás salir a un supermercado no es el lugar más adecuado para un niño, cuando un niño sabemos que es inquieto, que se mueve, que quizá el riesgo de infección o de tocar algo que no deben es mayor allí. Lo que apostamos es que salgan a la calle, pero cerca de casa, en un ambiente abierto, sin contacto con los demás, donde puedan correr, donde puedan jugar, eso sí que les beneficiaría. ¿Y qué consejos da a las familias que a partir del domingo ya le han dicho a los niños, menores de 14 años que pueden salir a la calle? ¿Cómo deberían ser esos paseos? Bueno, yo creo que sobre todo los padres tenemos que ser responsables, tenemos que proteger a nuestros hijos cuando estemos en la calle con ellos, tenemos que informar primero a los niños de las normas a la hora de salir. Ellos tienen que saber que no pueden acercarse a otras familias, tienen que saber que quizá no puedan estar en parques, ¿no?, en toboganes, en columpios, por las medidas de higiene. Yo creo que hay que transmitir a los niños la idea de que ahora mismo estamos en una situación donde todo el mundo tiene que ser responsable de lo que hace, que el personal sanitario nos está cuidando en los hospitales, la policía en las calles, y que cada uno de nosotros nos tenemos que cuidar, ¿no? También los niños, ellos tienen que saber cuáles van a ser esas condiciones y que realmente tienen que estar contentos porque van a poder salir, aunque sea pues tendremos que ver cuáles son las medidas que dice concretas el gobierno, pero con un poco de suerte van a poder estar en la calle jugando, aunque sea sin contacto con los demás, pero bueno, yo creo que eso ya va a ser muy beneficiario, porque esa es la medida que se está tomando en otros países, como por ejemplo en Italia, y lo que estamos viendo es que esos niños están mejor. Por tanto, salir a la calle, disfrutar del aire libre, correr, aunque sea con unas medidas pues bueno, preventivas, pero eso va a ser muy beneficioso para ellos. De las alteraciones que ustedes han comprobado, las más graves, desde su punto de vista, las más peligrosas, ¿cuáles pueden ser? Bueno, sobre todo, pues todo lo que son problemas de comportamiento, son sobre todo sean en niños pequeños, eso puede ser algo pues que sea habitual al estar ya estresados, al estar mucho tiempo dentro de casa. Lo más preocupante, sobre todo, son síntomas de ansiedad o de depresión, que esperamos que, bueno, que con que al terminar el confinamiento pues todo vuelva a la normalidad. Aún así, nosotros lo que estamos haciendo es un seguimiento de las familias que han participado en nuestro estudio, de forma que cada 10 días aproximadamente contactamos con ellos para poder de nuevo pedirles información, y nuestra idea es hacerlo también un mes después del confinamiento, una vez que ya termine la cuarentena, para poder comprobar que niños, una vez hayan vuelto a la normalidad, todavía tengan problemas o dificultades psicológicas que requieran de cierta ayuda para que puedan estar bien. Pues este estudio, sin duda alguna, ha sido muy importante, porque es una evidencia científica para que el gobierno hubiese tomado quizá esa medida de dejarlos salir a la calle. Era una medida que ya se estaba reclamando durante muchos días por parte de algunos presidentes de los gobiernos autonómicos y otras entidades y asociaciones de padres. Por eso le pregunto, Mireia, si ya están intentando también elaborar otro estudio para ver si las alteraciones del comportamiento también durante esta cuarentena también se producen en los adultos. Bueno, yo creo que ahora mismo hay otros estudios de otras universidades que creo que están llevando a cabo para ver cómo los adultos, ¿no?, están ahora mismo llevando esta cuarentena. Nosotros en mi grupo de investigación, pues nosotros estamos focalizados en la salud mental infantil y juvenil. Así que nos decidimos a llevar a cabo este estudio porque no hay ningún estudio hasta el momento que haya visto cómo están los niños y los adolescentes. En adultos sí que se han hecho otras cosas, pero sobre todo es con población adulta y población china, que bueno, no es extrapolable lo que le pueda pasar a un adulto a un niño. Por este vacío, ¿no?, en el conocimiento científico, es lo que nos hizo ver si realmente los niños pues estaban afectados o no, y yo creo que este es el interés sobre todo principal de nuestro estudio, ¿no?, aportar algo al terreno científico que hasta el momento, pues la verdad es que no se conoce ningún estudio en Europa. Y ha sido el primero. Pero ustedes han estudiado a niños y adolescentes entre 3 y 18 años, pero la medida de salir a pasear es hasta los 14 años. ¿Piensa usted que debería haberse ampliado hasta los 18? Bueno, nosotros, según vemos los resultados del estudio, los niños también de 14 a 18 años también están afectados emocionalmente, también les vendría bien salir. De hecho, pues lo que hemos constatado también es que en ellos el sedentarismo ha aumentado mucho y el uso de las pantallas se ha disparado. Sí que sería conveniente, pero siempre con las mismas condiciones que con los niños. Siempre deberían de estar acompañados por un adulto, nunca podrían estar en contacto con otros adolescentes. También hay que tener en cuenta que aquí la salud es lo primero, ¿no? También en ese sentido, pues habría que tomar esas mismas medidas de prevención, pero por supuesto que les beneficiaría. Pues Mireia Orgilés, aprovechamos su conocimiento como profesora titular del Departamento de Psicología para que nos des unos consejos de cómo pues llevar esta cuarentena con menores y adolescentes en casa. Bueno, pues sobre todo yo creo que los niños y adolescentes tienen que tener ciertos hábitos, rutinas, eso les ayuda mucho a organizarse, les ayuda a estar bien. Aunque también sabemos que estamos en una situación que, bueno, es una situación nunca vista, ¿no? Entonces, es normal que en algún momento esas rutinas no se sigan. Hay que también ser flexibles. Entendemos también que los padres pues tienen un nivel de estrés ahora que es diferente a como era hace unos meses. Por tanto, los niños es importante que tengan rutinas, que sepan lo que tienen y no tienen que hacer, pero tampoco pasa nada si en un momento determinado pues son más flexibles. Y luego también es importante a los niños darles información de lo que está pasando, siempre con un lenguaje adaptado a su edad, pero muchas veces los niños, sobre todo más pequeños, cuando no saben algo, pues recurren a su imaginación y puede ser que lo que ellos